Compañeros de Sin Tarjetas, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de nuestro podcast, el cual lo estamos grabando en vivo y en directo en nuestras distintas plataformas digitales y también transmitiendo vía cuentas de algunos de nuestros patrocinadores. Es un gusto saludarlos. Hay temas el día de hoy para quienes apenas están levantando después de una desvelada. Veremos, al rato platicaremos si valió la pena o no esas 2 horas y fracción que estuvimos pegados a la pantalla. Es un gusto estar aquí con mi compañero Daniel Compain. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal a todo el equipo de Sin Tarjetas? Un saludo también. Y como ya mencionaba, Aldo, esperamos estar aquí haciendo el programa para el domingo, quizá después de la final de las Olimpiadas, haciendo un análisis de lo que fue el torneo. Nos toca hacer el programa antes, desgraciadamente, por las dos eliminaciones de México, tanto en la final de la Copa de Oro como en los Olímpicos. Y pues aquí estamos, desgraciadamente no con tan buenas noticias, pero pues vamos a darle, Aldo. Estamos de regreso y pues. A ver, Daniel, antes de entrar al tema, me llamó algo la atención. ¿Vas a ver la final de los Juegos Olímpicos el domingo? ¿Te quedaron ganas de ver la final de los Juegos Olímpicos? Porque me estás diciendo que haremos programa después de la final de los Olímpicos y no Si tenía México hubiera yo pasado a la conocimiento. final, hubiéramos hecho el programa después de los Olímpicos y no hoy. Ok, entiendo, porque la verdad es que algunos. Nos dolería ver la final, digo, tal vez para ver fútbol, somos gente de fútbol, pero bueno, un Brasil-España sí, sí es atractivo y bueno, veremos si Va a ser un hay que esperar partidazo, hasta el Aldo. domingo, apenas es martes. La pregunta, Daniel, también es, ya que estamos en eso, ¿vas a ver el partido del sábado de la selección por el bronce olímpico? No, definitivamente no voy a ver el partido, Aldo. Ya con la desvelada que tuve hoy fue más que suficiente y más con los tiempos extra y después todavía me eché un pedazo del partido de Japón contra España. Entonces va a ser difícil que yo lo pueda ver. Los voy a estar apoyando, sí, pero ya no es un partido que tenga yo tanto interés. O sea, si Supongo que no va a es ser, el oro, no supongo es que va a nada, ser Daniel, es lo que estás diciendo. no, supongo que va a ser a las 3 de la mañana. No, es a las También 6. a las 6. Bueno, si es a las 6 puede ser que sí lo vea. Ah, bueno, no, a las 6 A las ahorita 6 debe ser la confirmo, pero final, supongo, ¿no? sí. Entonces no sé muy bien cómo es el tema de los horarios, pero si es a las 3 de la mañana, definitivamente no. Si es a las 6, sí lo voy a ver. Y la final, como mencionabas, pues va a ser una final bastante atractiva. Creo que los dos mejores equipos del torneo se van a ver las caras y pues claro que me interesa verlo. Ok, mencionas algo interesante, los dos mejores equipos se van a ver en las Cuando caras, menos poder. en cuanto a plantilla, ¿no? Ok, ahí sí, porque sería debatible la manera en que España calificó contra Costa de Marfil, pues no fue la más imponente y dominante. Y pues lo de Brasil hoy tampoco, ¿viste cómo festejaron? O sea, festejaron realmente porque les costó trabajo. Daniel, pero nos estamos adelantando. A ver, tenemos comentarios. Carlos Ahumada nos manda saludos. Saludos, Carlos. Qué bueno que nos estés sintonizando. Eric Ramírez. Saludos al profe Prats. Saludos, Eric. Un gusto tenerte aquí en la transmisión. Y Alan nos saluda desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, Alan. Alan. Para que nos están escuchando vía podcast. Bueno, lo que pasa es que estamos transmitiendo en vivo, pero vamos a entrar directo a los temas para no hacerles perder más tiempo. Daniel, el primer tema es el verano de la selección mexicana, la calificación. Vamos a hablar de la selección mexicana como conjunto en la Copa Oro y en los Juegos Olímpicos, el verano como tal. ¿Qué calificación le das? Si le quieres dar del 1 al 10, entre el 1 al 5, buena, mala, regular, como tú quieras, pero dale una calificación al trabajo hecho por las selecciones mexicanas o la selección mexicana en ese verano. Si nos vamos a una calificación del 1 al 10, yo creo que le vendría dando un 5 en una calificación global. Claro que tendría que dividir después ahí las dos selecciones, pero si me voy a calificación global, yo creo que sería un 5 de 10. Un 5 de 10. Bueno, necesitamos preguntar el por qué. Vamos a lo que estamos calificando aquí, que entre en la calificación, es todo, ¿no? Sabemos que falta el resultado de la selección olímpica, falta si queda con medalla o en un cuarto lugar, pero la calificación que vaya con respecto a, ¿se planificó de manera correcta, se ejecutó de manera correcta el plan que tenía cada selección para su respectivo torneo, Daniel? Pues yo creo, te digo, menciono un 5, ¿por qué? Porque creo que a pesar del fracaso de los dos torneos, voy a mencionar fracaso porque pues esperaba un título sobre todo en la Copa de Oro, pues se hubieron cosas positivas, ¿no? En especial en la selección olímpica hubieron cosas bastante positivas, como los 5 o 6 jugadores que ahorita van a ser muy importantes en el proceso del Tata Martino. Entonces, no dejaría todo como una desgracia. La planificación, como tú mencionas, creo que pudieron haber algunas mejoras. Las bancas de los equipos, sobre todo de la de Copa de Oro, estaba bastante limitada. Básicamente jugamos con 11 todo el tiempo, la banca no contaba para nada. Los suplentes, Rodolfo Pizarro llegó de último momento y creo que fue de los suplentes que más jugó. Entonces, no creo que haya sido la planificación correcta a la hora de dividir los planteles, pero pues sí creo que pudieron haber algunas cosas rescatables. Correcto. De manera personal, yo me voy a ir a calificación de buena, mala o regular. Yo me quedo con regular. Me quedo con regular, esperando, contemplando lo que pueda ya pasar en el sábado con la cuestión de la medalla, Daniel. Que sí, te confirmo que es a las 6 de la mañana. El viernes 6 de agosto, es a las 6 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Entonces, yo ya le califico desde ahorita regular, contemplando lo que pase ese día. Me cuesta trabajo, porque el tener una medalla, vamos a hablar un poquito más adelante, pero el tener una medalla y traer una medalla de unos Juegos Olímpicos, pues debería de ser para una calificación buena, Daniel. Pero tomando en cuenta lo que ha pasado y cómo se ha desempeñado el partido de hoy, no puedo evitar calificarlo como regular, porque siento que hoy se pudo haber ganado. Eso es lo que siento. Entonces, es mi calificación. ¿Qué te parece si vamos a entrar en el tema a detalle un poco más adelante? Volvemos a saludar a Jesús Fernández. Jesús Fernando, saludos, carnalazos. Y Eric Ramírez nos pregunta, ¿qué necesita México de test más completos, ciclos completos? Muy buena pregunta, Eric. En lo personal, Daniel, en un ratito que me des chance, quiero hablar de la parte de los ciclos. Pero vamos a entrar en tema a nuestro segundo bloque, que es México contra Estados Unidos en la Copa Oro. Daniel, se perdió al minuto 120, me parece, 119, algo así. Sí. La Copa Oro de Estados Unidos es simple, no hay que buscarle tanta explicación. Se perdió la Copa Oro con nuestro equipo, digamos, estelar, contra un equipo, Daniel, que tú conoces más de fútbol internacional, y por lo que revisé, me atrevo a decir, Daniel, que el 80% de esa plantilla no sería titular en un equipo de la Liga MX. No, y es formada completamente en la MLS, esa selección, Aldo. La verdad que tanto criticamos a la lamentada MLS y vemos cómo Carlos Vela fin de semana destroza rivales en la MLS, y ahora vemos cómo la selección mexicana ante los mismos rivales no lo puede hacer. Aunque aquí sí haría yo un paréntesis, Aldo. Creo que la selección mexicana, si viste el partido, hizo un primer tiempo espectacular. Creo que solo faltó el gol. Llegaron por ambos extremos, llegaban por la banda, llegaba Gallardo, llegaba por el otro lado el Chaca Rodríguez. Se tuvo bastante llegada. El portero de Estados Unidos sacó 2 o 3 buenas atajadas, un cabezazo a Funes Mori muy bueno. Ya el segundo tiempo se empezó bien y después ya los estadounidenses empezaron a sentar y empezaron a perder el miedo. Una vez que los gringos perdieron el miedo fue cuando México empezó a padecer, porque desgraciadamente la defensa de México ya desde el proceso pasado de Juan Carlos Osorio está muy endeble. Ya los jugadores que tenemos en defensa están algo veteranos y no ha venido gente de abajo empujando fuerte hasta ahora con estos muchachos de los Olímpicos. Esa es mi apreciación a lo del partido. La verdad que sí sentí que México se lo puede haber llevado muy fácil en el primer tiempo. Daniel, con respecto a tu apreciación, un primer tiempo de México espectacular. Cuando hay un primer tiempo espectacular, hay goles, Daniel. O sea, bueno, también el rival cuenta, Aldo. Entonces, no hubo goles. O sea, el gol del partido lo metió Estados Unidos. Sí, cabezazo de Funes Mori, sí hubieron algunas ocasiones de gol, pero eso queda en el anecdotario. O sea, ¿quién se acuerda de las ocasiones de gol que hubo en la Copa Oro de la edición antepasada? No. Entonces, se perdió, Daniel, un fracaso como tal. Yo no he escuchado a nadie, he monitoreado, pero no he escuchado a casi. La verdad es que sí vi un poco del Tata, pero no sé si tú me puedes refrescar la memoria. No escuché a nadie decir la palabra fracaso. Algunos jugadores incluso salieron a la defensiva, pero ese es un tema extradeportivo. Eso ya sabemos que hay una disputa que tarde o temprano llega entre los seleccionados y el entorno exterior, ya sea con la prensa, ya sea con la afición. O sea, ya sabemos esta historia, es la misma película de siempre, y creíamos que con Martino no se iba a dar de esa manera. Ahora, a nivel cancha, Daniel, o sea, tú estabas analizando a nivel cancha las cosas, pasan las Copas Oro, Copas América, donde estuvimos, mundiales, pasan generaciones y generaciones, y no puede ser que la pelota parada nos defina los partidos en contra, o sea, para ser derrotados. Pasa el tiempo y la pelota parada nos aniquila. No hay manera de que llegue una persona o alguien a corregir esto. Sí, y yo no entiendo, Aldo, porque no pasa por un tema de estatura tampoco. Tenemos defensas bastante altos, tenemos porteros que van bien por arriba, los hemos cambiado. Hemos jugado marcando por zona, hemos jugado con Juan Carlos Osorio distintos sistemas a la defensiva, ahora con el Tata Martino, una marca personal, y aún así nos siguen haciendo daño en la pelota detenida. Pero Aldo, me voy a atrever, yo fui un gran defensor de Juan Carlos Osorio y me voy a atrever a decir una declaración aquí. Yo veo, bueno, tiene tiempo que no veía jugar tan bien a la selección mexicana de fútbol de manera ofensiva, o sea, pasando por las bandas, los jugadores, veo muy cómodo a Tecatito Corona, veo muy cómodo también al delantero Funes Mori acompañándose con ellos, Orbelín Pineda también se ve muy cómodo. Entonces, me parece que esta selección, apuntándola con los jugadores de la Olímpica, me atrevo a decirlo, le tengo muy mucha fe. Daniel, ok. Vamos a dejar la fe por un momento de un lado. Y quiero que analices conmigo o podamos partir la Copa Oro. Primer partido contra Trinidad y Tobago. No se anota, con todo y que la gente se siente cómoda y con todo y que Funes Mori y con todo y todo esto y el mejor jugador de la liga portuguesa y lo que me digas, no se anota. Ok, no fue un buen partido porque no se anotó y se empató contra Trinidad y Tobago. Segundo partido, ¿contra quién fue? Fue contra Guatemala o El Salvador, uno de los dos. Contra El Salvador, me parece. No, El Salvador fue el tercer partido, el segundo fue con Guatemala. Con Guatemala se le gana bien, está bien. Guatemala entró literalmente dos días antes de que iniciara la Copa, porque se salió Haití, ¿no? Creo que fue Haití. Haití tuvo problemas de COVID. Y bueno, y de ahí El Salvador, que fue un partido ríspido. Canadá, en el cual no se jugó bien, Daniel. No se jugó bien ese gol de Héctor Herrera a lo último. Digo, se ganó, se cumplió. Pero si partimos todos esos partidos, partido dominante contra Guatemala y contra El Salvador, a lo mejor el resultado un poco engañoso también. Sí, se ganó bien. Contra Canadá no estoy de acuerdo en que se haya jugado bien. Entonces, tenemos por ahí una balanza de dos partidos. A ver. Pero, Aldo, sí, tienes razón. ¿Tres partidos malos? Porque el de Estados Unidos vamos a ponerlo malo porque no se pudo ganar, Daniel. Tres partidos malos contra dos buenos. Entonces, ¿dónde está la balanza? Pasa lo mismo con la Olímpica, Aldo. Dime, ¿vas a decir que la Olímpica hizo un torneazo? Con Francia ahorita fue un partido pésimo. Con Sudáfrica tampoco. O sea, tuvieron dos partidos buenos nada más. Cuando tuvieron rivales fuertes, no hicieron nada. Entonces, creo que se está crucificando de más a la selección del Tata Martino, que llega a la final de un torneo y pierde la final en circunstancias, porque sí, fueron circunstancias, tuvieron para meter los goles, tuvieron las estadísticas. No es lo mismo perder a como pierde México la final de la Copa de Oro a quedar eliminado como queda eliminado México hoy, tirando pelotados todo el partido sin un remate al arco. O sea, sí creo que hay que hacer un balance también en las ocasiones creadas y creo que también el funcionamiento, por lo menos en lo personal, influye. No es lo mismo perder sin idea y abandonando tu esencia a, bueno, te moriste con la tuya, intentaste y pues ni modo, te superó el rival. Ok, lo que entiendo entonces es que le das tú el beneficio de la duda a Martino al haber perdido contra un equipo de reservas. Claro. Que, a ver, claro. Daniel, para que entendamos, en Qatar, del 11 que salió de México, a lo mejor, no sabemos, a lo mejor el 70%, porque Tata, no creo, la gente dice que va a complementar, sí, y todo esto, pero no, o sea, los técnicos ya vimos que no. El 70% de los que estuvieron en el 11, si están sanos, van a estar en sí, bueno, claro. Hay que agregarle a Memo Ochoa, 60-70% estén en Qatar. Sí. Del equipo que presentó Estados Unidos, 5-0% van a estar de titulares en Qatar. Entonces, tú me estás diciendo que el beneficio de la duda... Si tú enfrentas esas dos selecciones en 10 partidos, 8 veces va a ganar México. Es la lógica. Sí, pero el mundial son cosas de un partido, Daniel. Por eso me va a decir que Estados Unidos es una potencia. Esa selección de Estados Unidos también le puede ganar a la mayor de Estados Unidos. Sin problema. La mayor de Estados Unidos tampoco es que sea avasalladora, o sea, la mejor selección del mundo. Esta selección de Estados Unidos también es una selección competitiva que, bueno, se defiende bien, y ahí lo vimos. Puede ganar por circunstancias. No es que haya sido mejor que México, porque no lo fue, Aldo. Honestamente, no fue mejor que México. Bueno, la Copa la tienen ellos, o sea, sí, la Copa claro, la tiene, y bien ganada. Mejor hace las cosas. Entonces, ok, yo creo que esa es la cuestión de la división que también hay en opiniones por parte de la afición mexicana. Hay unas personas que piensan similar a ti, en las cuales dicen, ok, sí, fue un partido. Hay gente que piensa que es una copa que no vale nada, válido, que no se acaba el mundo porque México haya perdido. Y hay gente que nos preocupamos, no por la copa, ganar la Copa Oro realmente no pasa absolutamente nada si se gana o no. O sea, si lo hubieran ganado Estados Unidos, hubieran dicho que era una cochinada. Pero, hablo del partido, de ganarles el partido, y sí preocupa, a algunas personas nos preocupa que si no se le puede ganar a la reserva de Estados Unidos, ¿qué nos espera más adelante, no? Pues el equipo titular de Estados Unidos nos ganó hace 2 meses, igual, hace 2 meses nos ganó la Copa, no nos goleó, nos ganó por un gol también. No es como que, ¿qué nos espera? Porque no es mucha la diferencia entre las dos selecciones estadounidenses. Pero, repito, Daniel, en el Mundial también por un gol es que te ganan, o sea, todo se... Sí, pero es que nos espera como si fuera una batalla que nos fuera a llegar. No, si el equipo estadounidense no es superior a México de ninguna manera. Pero ya llegamos al punto, Daniel, en que ya justificamos y no queremos aceptar que Estados Unidos probablemente sea superior a nosotros. Porque el presente, o sea, la gente dice, no, Estados Unidos en el último no calificó un mundial, en el proceso pasado. A ver, nosotros estuvimos a un gol de estar fuera del mundial y presumimos, o sea, estuvimos a un gol de no estar, y ahora por eso somos mejores, por haber ido. Entonces, no, eso es, que nadie, no puedes comparar eso, Aldo, es que no puedes comparar eso. Estados Unidos tiene una tremenda madre de jugadores que todo ha terminado de destacar, que apenas va a destacar en Europa, que para el Mundial de 2026 va a ser superior a México. Hoy por hoy no son superiores. Si nos enfrentamos otra vez, te digo, puede ser un partido muy parejo con los titulares de Estados Unidos, y si enfrentas a México otra vez con esa selección que nos ganó la final, México le va a ganar de 10 partidos, le va a ganar 9. Ahora, te puedo asegurar que con la oficial sí puede ser un duelo más parejo, porque tiene mucho talento la selección de Estados Unidos. No hay que desecharlo, pero de que sean superiores todavía, Aldo, todavía. Es que, ¿por qué nos...? La verdad es que, bueno, nos nublamos, o sea, me incluyo, todos. Contra un... Es que porque veo el fútbol, Aldo, porque estoy viendo el partido. Veo los resultados y veo el fútbol. Si te vas a los resultadistas, pues sí, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Pero veo jugar a Messi y te digo que Messi es el mejor jugador de la historia. Entonces, son dos cosas diferentes. No nada más te basas en el resultado. Si te vas al resultado, Estados Unidos está encima de México hoy por hoy. Estados Unidos, aparte de resultados, a la parte de toda su estructura, no juegan nada. De que sus jugadores, Daniel, uno acaba de disputar la final de la Champions League, el otro está en el Bayern Múnich disputando lo más alto. Y ellos no hacen alarde como nosotros que con el Tecatito, que si Funes Mori, o sea, que los tenemos endiosados, y ellos tienen este tipo de jugadores que nosotros no estamos ni cerca. A lo mejor Chucky Lozano, por ahí podría colarse un equipo grande, pero no estamos ni cerca de tener un jugador en el Chelsea, ni cerca de tener un jugador en el Bayern Múnich, ni donde tienen esta selección de Estados Unidos. O dime lo contrario. Te digo lo contrario totalmente, Aldo. Si tú me dices quién es el centro delantero del Chelsea hoy por hoy, te puedo decir que Raúl Jiménez puede jugar en esa posición sin ningún problema. Entonces, no estamos desgarrando las venas, Aldo, por un tema que, bueno, Pulisic es un jugador fuera de serie, Aldo. Es un Landon Donovan que no teníamos antes. Es el único jugador que está, bueno, y McKennie que está en la Juventus. México tiene su camada de jugadores, desgraciadamente pasa por lo mental que no pueden continuar, pero ha tenido también camada en el Arsenal, ha tenido jugadores en el Barcelona, ha tenido jugadores en Atlético de Madrid, ha tenido jugadores en el Tottenham, ha tenido jugadores en los mejores equipos también, y no han tenido jugadores en el Real Madrid, centro delantero de Real Madrid, y no hemos podido mantenernos ahí. Ahí pasa, yo creo, un tema de mentalidad que el gringo tiene y el mexicano no. Cuando teníamos esos jugadores éramos en teoría éramos superiores a Estados Unidos. O sea, les ganábamos. Es que ¿cómo más, mides, cómo mides la superioridad tú? Es lo que quiero no, saber. No, yo, eso ahora sí que es cada quien interpreta, o cada quien a su juicio dice, tal es superior, tal es la palabra superior, no sé. Pero yo creo que sí estamos menospreciando, aunque nos ganan, y nos ganan, y tienen jugadores top. Con todo eso, no le damos su lugar a Estados Unidos. Y la historia y los números son los que están poniendo las cosas en su lugar. Ya lo que pensemos tú, yo y varios, pues es a nivel personal. Daniel, tenemos a Rod, Rod GS, hace Rodrigo. Nos dice el Tata Martino, es más de lo mismo. Y sí o no, Pedro Betancourt está platicando también desde la plataforma con Pedro. Daniel, ya entramos mucho tiempo en el tema de Estados Unidos. Vamos a algo que nos duele todavía, a los que nos levantamos a las 3 de la mañana o a los que no dormimos, que es este partido, Daniel, México contra Brasil en Juegos Olímpicos. Primera pregunta y directa. Antes del partido, porque yo te vi poner en Twitter que Brasil tenía un equipazo, probablemente tú conoces a los jugadores más que varios de nosotros. Así, rapidito. Antes del partido, ¿quién creías que iba a ganar? Brasil. Antes Brasil. Del partido. Brasil. Ahora, veía. ¿Durante el partido? Brasil, definitivamente. Durante el partido me quedó claro que México no tenía nada que hacer. En el único rubro donde México le podía ganar a Brasil era en intensidad. Y la intensidad con la que salieron a jugar los brasileños fue tremenda. Todos los balones divididos los ganaban, todas las pelotas. México no podía tener el balón más de 3 segundos en posiciones largas. Entonces México, si podía competir en algo que no es el talento que tienen los brasileños, era en eso. Y resulta que Dani Alves al minuto 115 seguía corriendo más que ya nuestros laterales que tiene 40 años, ¿no? Entonces, en cuanto, yo creo que eso fue lo que le faltó a México. Creo que le faltó mucha actitud y ahí creo que nos superaron los brasileños. Sí, Daniel, fue un partido en el cual realmente México no pudo desplegar su fútbol. Fue siempre a tratar de, como tú dices, dividir la pelota, a tratar de frenar los ataques. Tuvo sus chispazos, sí, porque hay talento. Sí tuvo, y tuvimos oportunidad de gol. Sí, al final del primer tiempo tuvimos 3 llegadas y fue sí, todo, sí. Sí, sí. Sí hubo, o sea, se jugó a lo que se pudo y se jugó bien a lo que se pudo. Se defendió, Brasil no nos anotó en 120 minutos jugando al fútbol. O sea, se jugó bien a lo que se pudo. Ahora, yo pensaba, yo no pensaba como tú, yo pensaba que México iba a poder desplegar su fútbol como en algunas ocasiones, no algunas, varias, hemos podido ante Brasil desplegar fútbol. Siempre ha sido ríspido, pero México ha tenido oportunidad de desplegar y ahí es donde hemos podido sacar resultados con ellos. Pero en esta ocasión, sí, era, digo, una tensión. Fueron 120 minutos tensos para el espectador, Daniel. O sea, era cada pelota que iban por la banda y que descolgaban y ver a los mexicanos cómo estiraban el pie. O sea, se hacían, se multiplicaban para poder cabecear y atacar todos los embates. Entonces, sí, sí manejó mejor el balón Brasil. Pero México recompuso, Daniel, y yo creo que se adaptó. Dijo, no voy a poder ganar con fútbol. Voy a tratar de ganarlo de esta manera. Y se valía, ¿eh? Y si México hubiera ganado, hubiera sido un buen partido de fútbol porque se hubieran adaptado a personas y a jugadores que tú mismo lo mencionaste, que tenían un equipazo, que hombre por hombre, varios eran mejores que nosotros. Sí, sí. Yo creo que llega un momento en el partido en que México se da cuenta que no va a poder ganarlo jugándole de tú a tú. Pero como dices tú, Brasil es una selección que acostumbra a jugar y dejar jugar. Entonces estamos muy acostumbrados a que cuando nos dejan jugar los mexicanos con el talento que tenemos, íbamos a poder hacer algo. Teníamos a Vega en un nivelazo, teníamos a Córdoba en un muy buen nivel, teníamos a Antuna que lo estaba haciendo muy bien. Y resulta que los brasileños hoy no dejaron jugar a México. En México no pudo hacer nada, no pudo ni meter las manos y lo que le quedó fue eso, ¿no? Dividir la pelota y esperar que Henry Martín chocara con Diego Carlos y con el otro central o si en algún chispazo ya pudiera hacer algo Alexis Vega. Realmente también intentó ajustando con Diego Lainez que también estuvo perdido muy solo allá en la banda. Y la verdad que se murió de nada México, Aldo. Como dices tú, quisieron defenderse, que era lo que la única manera que iban a poder ganar era llegando a los penales, así como lo hicieron y desgraciadamente no se dio. Por ese lado sí te comparto la cosa de que haya sido un buen partido si hubieran ganado, pero realmente durante el transcurso del partido nunca le vi la posibilidad a México de ganar. Cada llegada de Brasil era de peligro y no me imagino si México hubiera logrado llegar a meter un gol, cómo hubiera sido la vasalla que hubiera venido los brasileños. No creo que hubiéramos podido mantener ni siquiera la ventaja unos minutos. Ahora, Daniel, saludamos a Edgar Romero. Saludos, profesor Edgar Romero. Les falta mucho a nuestras elecciones, dice. Y un abrazo a mis capitanes, nos manda Edgar Romero. Edgar, un fuerte abrazo. Que te recuperes pronto de tu lesión y te esperamos luego ahí en las canchas. Daniel, sí, creo que coincidimos en varios puntos y creo que mucha gente, mucha afición coincide. Ahora, me gustaría hacerte dos preguntas, Aldo. Yo sé que generalmente tú eres el que preguntas y yo soy el que respondo. Ahora te voy a preguntar a ti. ¿Fue el peor partido de México en los Olímpicos? ¿El peor partido de México en los Olímpicos? O sea, ¿disputó hoy el Jimmy Lozano en semifinales su peor partido de los Olímpicos? ¿Su peor planteamiento? Sí, yo te respondería que sí fue el peor partido táctico de México en los Olímpicos. Eso me, bueno, tienes una segunda pregunta, que esa que me acabas de hacer me lleva a un tema, pero te respondo la segunda. Ahora, eso te voy a decir, tácticamente hablando, ¿te parece que Jimmy Lozano planteó el partido de la manera correcta contra los brasileños? Habiendo perdido ya contra Japón también, que tenía un parado bastante similar al de Brasil. Creo que los dos íbamos entonces al mismo punto, Daniel. Y te respondo con esto, y lo decía también en las transmisiones que del partido, en las distintas plataformas que lo llevaron a cabo. Brasil, y me da gusto, me da gusto. Brasil nos respetó tanto que sí nos analizó, ¿sí? Y sí nos mandó táctica, a pesar de que ellos tienen talento. Nos mandó táctica, se vio la mano de una estrategia. A Córdoba lo anularon desde el inicio. Por completo, es lo que te iba a decir. Ellos sabían que Córdoba era en el enlace, no pudo tocar la pelota en todo el partido. Lo anularon al grado que tuvo que salir. No sé si tenía qué, o sea, pero tuvo que salir o lo sacaron. Y solamente pudo cometer faltas. Quisieron con Romo, pero Romo realmente está en un nivelazo. O sea, Romo. Ese es un jugadorazo, Aldo. Hay que hacer mención aparte para Romo, se me hace el mejor jugador. A nivel de Guido Rodríguez lo pongo, Aparecía abajo, arriba, en todos lados. O sea, sí quisieron, pero Romo sí se sobrepuso. Algo que hay que verlo con este muchacho Córdoba. No puede ser que te manden a anular y tú, pues bueno. No tengas como contrarrestar. Vamos a decirlo como es, te achiques o no saques. Mira, Daniel, Córdoba sacó al fantasma de Cuauhtémoc Blanco en este torneo. Se hizo el juego como él. Y él mismo se puso esa losa. Que vea más videos de Cuauhtémoc, yo creo que sí lo siguió porque dice que es su ídolo, y que vea cómo se saca la casta contra esta gente de Brasil. Entonces, no estoy diciendo que Córdoba haya sido el culpable, pero sí estoy diciendo que tácticamente ellos con Lainez, pues tú lo mismo lo mencionaste, o sea, lo apretaron, lo le metían el cuerpo. ¿Cómo anulas a Lainez? Pues bueno, con chocando, cuerpo, la realidad, claro. Por el momento, y bueno, se veía muy, muy... incómodo. Les hizo una jugada, sí les hizo una jugada que sí, terminó tirando ahí a Ricardo Angulo, que Ricardo Angulo falló. O sea, Daniel, Lainez iba a tener una, sabíamos que iba a tener, porque entró 30 minutos, y esa una la hizo. No pudo terminar en gol porque no, o sea, pero él dio un servicio, dio una asistencia de hubo gol. Hubo otra muy buena jugada, lo que se llevó a tres y se tiró un clavado ya llegando al área que casi le hacen penal, precisamente ¿sí? Engancha ahí y no sé por qué se deja caer cuando ya había hecho el último amague, ¿no? Lainez, te digo, sí. Hubo cosas rescatables en México, pero sí, te digo, para mí se murieron de nada, ¿no? Es el portero de Brasil, muy tranquilo, no le recuerdo una continuamos atajada. Continuamos con la parte táctica, que anulan a Córdoba, vieron el costado que era, atacaron muchísimo por donde estaba el otro Angulo. Sí, el Jesús Angulo, ¿no? Exactamente, atacaron muchísimo por ahí, Angulo hizo lo que pudo. Pero hubo una que me recordó a la carrera de Gareth Bale, Daniel, ¿no viste? Cuando la agarró Anthony Santos, ¿no? Que lo tira la pelota a la línea de fondo y lo deja bajar. Bárbaro, ahí dije yo, estamos, no estamos para competir de tú a tú. Yo creo que ellos también se dieron cuenta, los mexicanos. Entonces, ese tipo de cuestiones, ahí hubo táctica de parte de Brasil, a pesar de que el técnico brasileño no se sentó y dijo, mis jugadores son... charangueros, caracoleros, tienen talento, ahí los voy a soltar y que hagan lo que puedan contra México. Eso es lo que pasó. Implementaron una estrategia. Eso es lo que pasó con el Jimmy Lozano, exactamente. Vamos a ver la otra cara de la moneda. En lo personal, no sé tú y ayúdame a identificar, ¿qué táctica utilizó el Jimmy Lozano de entrada y durante el partido? Porque hay que tener una previa y si las cosas no te están saliendo, hay que tener un plan para recomponer. ¿Me puedes decir una porque no identifiqué ninguna. No hizo ningún ajuste, él se la jugó con la misma. El cuadro que gana repite, inclusive repite al lesionado Esquivel, que no venía siendo titular en todo el torneo. El titular era Charlie Rodríguez. Como el partido pasado le sale con Esquivel por la suspensión de Rodríguez, vuelve a empezar con Esquivel, que no es un jugador que tenga el talento de sacar la pelota de hacia abajo, de tener balón controlado, como sí lo hace Charlie Rodríguez. Y en el medio campo, en el medio tiempo, ¿qué hace? Voy a meter a Charlie Rodríguez otra vez, a ver si me sale, y saca Esquivel, hombre por hombre, y es el único movimiento que hace, ¿no? No vuelve a hacer otro movimiento táctico para ajustar ahí. No, la verdad que vi a Jimmy Lozano, como dices tú, mandas a tu cuadro y estudias al rival. Jimmy Lozano mandó su cuadro y bueno, ya hagan lo que puedan. Y siento que dentro del campo fue que se dieron cuenta que no iban a poder competir, y bueno, vamos a sacar pelotazos, porque no había una forma de que dijeran, bueno, vamos a llegarles por la banda de Dani Alves, ¿no? Con Alexis Vega, que se va a fundir de NASCAR, que se vaya, vamos a llegar todo por allá y vamos a... No lo vi así, Aldo, lo vi simplemente pelotazo a Henry Martín y pelotazo, o sea, muy improvisado, ¿no? Como que no le salió pelotazo nada, y lo que les quedaba era defenderse, ¿no? Que no les metieran el gol. Eso sí, defensivamente, nota de 10 para Johan Vázquez, hasta el Chico Mora, que el cambio lo hizo muy bien, este de Toluca, ¿no? Monterrey, no sé dónde juega. Toda la defensa, la verdad que muy bien, Loroña, Angulo, la verdad que la defensa y Luis Romo, pues el mejor del torneo para México, me parece. Sí, sí, estamos de acuerdo en que la defensa hizo lo que pudo, hizo su tarea, Ochoa, no recibió bien, gol. O sea, la defensa no recibió gol, hizo su tarea. Se vio rebasada en algunas ocasiones, pero ahí está el cero, colgado. Entonces, para adelante sí, es la parte donde a lo mejor el Jimmy Lozano, que no hay que calificarlo como, o sea, lo pasaba en las transmisiones y no hablaba, no hacía ningún gesto, no daba ninguna indicación, pero no vamos a juzgarlo por eso. Nosotros no sabemos qué pasa ahí en el seno de la selección. ¿Sabes cómo? Como un tipo Memo Vázquez. O sea, que está serio todo el partido y uno se pregunta, oye, ¿será que sí les da indicaciones? ¿Será que...? Y se le juzga, por ejemplo, en la final, de que como no sufría, como no hacía, no hizo movimientos tácticos. O sea, eso se presta a... Pero eso no sabemos. Es una realidad. Percepción, ¿no? Sí. Es una percepción que genera. Pero el Jimmy, la realidad, ahí te va. Ahora vamos a hacer lo mismo con el torneo de la Olímpica, porque tú me comentaste. Cuando México le permitieron desplegar su fútbol, como Francia y como Corea, los resultados excelentes. Pero cuando México le apretaron y no lo dejaron jugar, no hubo una táctica, no hubo... cómo jugar, exactamente, esa es la realidad, vamos a ser simples, no hubo desde el banquillo manera de arreglar las cosas. Entonces pues Brasil dijo, vamos a morder, atacar rapidito, a los 32 segundos habían hecho la primera jugada de gol, de peligro de gol, claro. y ahí fue donde México dijo, oye, no me estás dejando jugar, no sé cómo jugar porque no me estás dejando. Entonces ahí es donde hubo se anularon varias cosas y no puede ser que solamente si el rival te deja jugar vas a desplegar tu fútbol, ¿no? Yo lo traje a la mesa ese punto, Aldo, porque vi muchas mesas de debate donde ya estaban candidateando al Jimmy Lozano hace 2-3 partidos, precisamente porque... Entonces dice uno, no puede ser que con cualquier cosa se les diga, ¿no? La verdad es que los muchachos y la camada de la selección olímpica es muy buena, y como bien mencionas tú, si los pones a jugar contra rivales que te dejan jugar, como Francia, que trae de refuerzo a Guiñac de 36 años, y contra Sudáfrica y contra Corea, pues van a jugar bien, los chavos saben jugar y son muy buenos jugadores, pero ponlos a jugar contra Brasil, ponlos a jugar contra Japón, ponlos a jugar inclusive contra España. Aldo, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Lo del Jimmy Lozano, y que ya le andaban echando el ojo y todo eso, o sea, nos faltó técnico, Daniel, nos faltó, no técnico, no me refiero al Jimmy Lozano, nos faltó un estratega, nos faltó estrategia, de quien una sea. Una figura de desde el banco, Aldo, una figura desde el banco que revirtiera, que se viera alguna mano de que, bueno, voy a intentar, no se intentó nada, se intentó nada más, sí, que es lo que dices tú, que llegar a los penales y vamos a ver que Dios nos bendiga, ¿no? Que Ochoa sí, nos salve. Ya sea el Jimmy o alguien más, sí faltaba alguien que pudiera identificar y recomponer. Digo, esto le va a dar experiencia al Jimmy, pero pues nosotros ya no queríamos... O sea, ya no queríamos generar experiencia. Es que exactamente, si tú vas a jugar el pelotazo y vas a empezar a tirar, a competir arriba, pues no vas a meter a Lainez a que vaya a cabecear allá contra esos muchachos, ¿no? O sea, tienes que tener un poco de estrategia, tienes que ver qué es lo que estás haciendo o qué es lo que estás jugando, ¿no? Ahora, una cosa es, ya si pasas y todos tus jugadores están fundidos para el oro, pues bueno, ya por lo menos tienes asegurada plata y tienes el oro, ahí está la posibilidad. Terminar jugando con... el otro Angulo, ¿cómo se llama? ¿Ricardo Angulo? Sí. Es Jesús, que entró y desde que le enfocan la cara dice, ¿dónde estoy? Dios mío. El Alvarado, que ni siquiera es o sea, ya alguien determinante ni está en sus mejores. No, claro que no tiene nada que hacer ahí tampoco el Piojo Alvarado. O sea, Alexis todavía fue quien te generó un buen pase en pelota parada para Montes. O sea, yo creo que pero llegas a los penales y tus tres mejores jugadores, que son Vega, Córdoba y Martín, están sentados en el banco. O sea, sí. No, ya desde entrada de que se van a penales, tú sabes que van a perder, ves los chavos que estaban, tú lo dices, Angulo, Alvarado, Aguirre, o sea, ya no había ni siquiera figuras para tirar adentro del campo. Ahora, la inexperiencia, vamos a ponerle como sea, Daniel, porque hay que sacar la palabra también, no quiero, pero hay que sacar la incapacidad del técnico, de una cosa es, también eso es lo que te da el día a día de ser técnico, pero bueno, no sé, es difícil porque por algo hay que empezar. Mandar al muchacho en mudo Aguirre a cobrar el primer penal, o sea, a ver, los entrenamientos son una cosa, y en los entrenamientos tú estuviste en la Universidad de Pachuca, entrenaste con profesionales y todo esto, fuiste portero también un rato ahí. Los penales en los entrenamientos no se comparan, pero ni tantito a cobrar un penal, mucho menos en una cuarta, semifinal y todo esto, no lo van a cobrar igual. Necesitas alguien, algún especialista. Necesitas a alguien que todos la podemos fallar, pero mandar a tirar tu primer penal al Mudo Aguirre, que porque él haya levantado la mano, que porque él haya dicho estoy seguro, tú eres el técnico, no importa si él dice yo estoy segurísimo, a ver, se entrena, hay que ser especialistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para el tiro de balón parado? ¿Por qué Alexis Vega los cobraba? ¿Por qué el de los tiros de esquina los cobraba tal? Porque son el especialista o el mejor en eso. Yo no veo, por ejemplo, que Johan Vázquez agarre el balón en tiro libre y diga, no, yo estoy seguro, lo voy a cobrar. El técnico va a decir, no, porque el que los tira mejor es Alexis Vega. Lo mismo con los penales, o sea, porque Johan Vázquez sale y dice, yo alcé la mano en el segundo penal. Sí. Digo, o sea, no se le juzga. Yo alcé la mano y la fallé. Es que no es que alces la mano, es especialista, Daniel. Y querer inventar penales. Y muchas veces también lo mandas a tu jugador con más experiencia, ¿no? Al más experimentado. Tienes a Romo que viene de jugar en la final, con la más presión. No puede haber habido jugador que haya cargado con más presión en el corto tiempo que Romo jugando en la final con el Cruz Azul. Y es el líder de tu equipo que te saca el mejor partido. Ponlo a patear y ese muchacho no va a fallar, ¿me entiendes? Y va a meter hasta el portero con todo y balón. O sea, como dices tú, tiene que tener ahí cierto carácter de entrenador también para decir, ¿sabes qué? No, o sea, no puedes poner al Mudo Aguirre, que no le diste ni 10 minutos en todos los partidos completos para que jugara, y hoy lo metes por necesidad, porque te vas a tiempo extra y lo pones a patear, le pones una... Digo, como dices tú, yo no dudo que el chamaco lo haya pedido, pero es una presión tremenda. La portería se le hace así, y más en una semifinal de Olímpicos. O sea, estamos hablando de que el primer penal... Es tan importante que todos los que restan ya entran en desventaja si uno lo falla. Entonces, no estamos hablando, por ejemplo, de que si Romo lo hubiera pateado, lo hubiera metido, pero sí hubiera sido una mejor opción que el Mudo Aguirre. No, la confianza que te genera desde que tú te paras al 11 pasos, ves a Romo, ves a Aguirre. Sí, y ves, y el portero ve a Romo, que fue un muro todo el partido, dice, este muchacho que no pudimos con él, o que casi me mete un gol, que la paró, sí. O sea, cuando le dio el bote pronto, o sea, no es la misma confianza del portero, o sea, no es lo mismo, y ahí el Jimmy, o sea, no sé si fue buena onda, vamos a llamarlo así, o como sea, o no sé, le faltó, y creo que todos cuando vimos, nos sorprendimos a las 5 de la mañana, de ver el primer penal que lo iba a cobrar este muchacho, ¿no? Entonces, no tengo nada contra Mudo Aguirre, se me hace un muy buen jugador, es un joven con mucho potencial, la verdad que Mudo Aguirre es un gran jugador. Estamos hablando de la situación en la que se presenta en este partido, ¿no? Sí, fíjate que estas cosas, al Mudo Aguirre le queda pesan a los un mar de carrera y le quedan, y es muy bueno, yo lo quería incluso para mi América, pero estas cosas te marcan, ¿eh, Daniel? Hay que ver cómo reacciona, porque mira, te marca con la afición, te marca también a la hora de la confianza en ese tipo de escenarios. Quieras o no, cuando regreses a un escenario de tal envergadura, una semifinal, una final internacional, ¡pum!, te llegan los fantasmas. O sea, vamos a ver, se debe de sobreponer porque el Mudo se ve que ama el fútbol y que va a seguir metiendo goles. Y yo le voy más a la parte del técnico, estoy decepcionado, de la táctica que usó el Jimmy Yo Lozano, también, no me hubiera gustado. O sea, no le daría continuidad en selecciones nacionales yo. Que se vaya a eso te iba a clubes decir. a foguear. Una victoria de México lo hubiera sido engañosísima, engañosísima. Hubiera sido fenomenal una victoria de México ante Brasil, claro que sí, y bien merecida porque se defendieron todo el partido a capa y espada. Pero hubiera sido muy engañosa. O sea, realmente lo justo fue que Brasil y España, bueno, España, como dices tú, pasó con ciertas dificultades y con cierta suerte ante Costa de Marfil y todo ante Japón no sufrieron. Pero bueno, en cuanto al plantel, fue el que más serio tomó el torneo, llevó a los mejores jugadores que se podían disponibles, tanto de edad como refuerzos. Y Brasil, que también tiene un equipazo, los jugadores de Brasil están los mejores equipos de Antony Santos, es el extremo del Ajax, Richarlison delantero centro del Everton, tiene a David Luiz en el Aston Villa. Ah, Diego Carlos, el central del Sevilla, Sí. tiene un equipazo, ¿no? Sí, y Y se compitió bien nuestros con ellos, ¿eh? jugadores Se compitió bien con están ellos. en nuestro delantero era el suplente del Santos Laguna, nuestro delante extremo derecho era Uriel Antuna. O sea, sí era bastante, bastante la diferencia marcada en cuanto a plantilla, ¿no? O sea, el lateral de Sí, México sí, era sí. Dona contra Dani Alves, ¿no? Es algo De notable. lo que tú dices, Dani Alves con 45 años casi de edad, De un partidazo, ¿eh? jugando a tope hasta los últimos minutos y nosotros, no, es que ya está fundido tal, ya está fundido tal. Oye, ya vimos ahí, te está demostrando el viejito que sí se puede. Y me dio mucho gusto ver a los brasileños tan contentos por ganarle a México. Se ve que les costó trabajo, se ve que no fue fácil. Y que hay una rivalidad ya ahí, algo. Sí, hay una rivalidad interesante. Y pues bueno, nos daremos con ellos. Más temprano que tarde en alguna otra ocasión, Daniel, porque siempre se nos cruzan en el camino. Y vamos a ver qué tal. Creo que las conclusiones son similares, las que tenemos tú y yo. Y eso nos lleva al último banner, Daniel, que es este. La pregunta es tajante. ¿El bronce salva el verano? El próximo viernes, si se gana la medalla de bronce, ¿se salva el verano de la selección mexicana a nivel federación, a nivel global? O sea, el verano en general de la selección mexicana. Híjole, no creo, Aldo. Yo creo que se sale el verano de la selección olímpica. Creo que ellos fueron por una medalla. Y si te vas otra vez, volvemos a lo mismo en cuanto a plantillas. Creo que yo los pondría en el tercer lugar como favorito, tercero o cuarto. O sea, sí se está dando como tal España, Brasil, Japón y México. Los cuatro más fuertes llegaron a las semifinales. Creo que México aspiraba a una medalla y si la consiguen, pues es un gran logro. No era tampoco un candidato ferviente a ser campeón, Aldo. No, no. Podíamos competir por la medalla de oro, sí, pero iba a ser un camino difícil con esos tres rivales. Creo que está ahí la selección olímpica. Me gustaría que se lleven la medalla de bronce por el tema de los chavos. Y la otra, pues sí, es un fracaso. A pesar de que se haya jugado bien, Aldo, no podemos. Es un fracaso. En 2 meses se pierde la Nations Cup con Estados Unidos, la selección gran mayor, y ahora se pierde con la menor. Claro que es un fracaso. Entonces, no creo que se salve el verano ni cerca. Muy bien, Daniel. Mi punto de vista es que, bueno, es que técnicamente sí se salva el verano con un bronce, porque desde el inicio el objetivo de la selección que fue a los Olímpicos era traer una medalla. Nunca dijeron cuál. Ese es el Hey, objetivo. y de la Se cumple otra. el objetivo, se salva el verano. Ahora, Pues que generalizaste, pusiste los dos. Sí, me incluyo a la otra porque hablo de la selección de México porque a nivel de selecciones nacionales Pero si una cumple y la otra fracasa, no puedes decir que salva. Porque no, al llegar a datos si hubiera sido campeón y hubiera fracasado, si pones una balanza y salvas, pero está es que hablo cumpliendo y de salvar, fracasando. no hablo de culminar el verano, hablo de salvar el verano. Sí, para mí sí salva el verano porque se llegó a la final de la Copa Oro y se saca el bronce. Se salva el verano. Se cumplió uno de los objetivos de la selección nacional era llegar a la final de la Copa Oro para generar esos millones de dólares. Ahí se salva el verano, porque se cumplieron varias metas económicas y las deportivas, la medalla va a opacar la Copa Oro. O sea, sí, es una gran dimensión, Daniel. Tal vez no le damos la importancia porque solamente tres de todos, desde los que van a preolímpicos, solamente tres se llevan medalla. Ahora, no me gusta decir que se salva porque a mí no me sabe, a mí personalmente no me va a saber mucho. O sea, sí voy a estar orgulloso, pero no me va a saber el bronce porque tú dijiste que México no era favorito. Coincido en que no era favorito. Pero, ¿cómo te explico? Al haber México ya ganado la medalla de oro hace 9 años, para mí desde que la ganamos, siempre va a ser posible ganarla. O sea, siempre va a tenerla. Si ya la ganaste, o sea, puedes repetirlo. Si no la hubiéramos ganado nunca, pues yo digo, claro que se salva. Pero ahí está. Es como cuando, o sea, cuando ya uno, voy a hacer una comparación, cuando ya uno fue campeón del mundo. Por más que andes mal, pues estás dentro de la baraja, Daniel. O sea, ve las selecciones. A Uruguay, ¿cómo se le respeta? ¿Cómo se le respeta por haber sido campeón del mundo por ahí hace como no sé cuántos siglos, en sentido figurado? Se le respeta de una manera por haber sido campeona del mundo. Entonces, al haber tenido oro olímpico, México para mí siempre debe estar, no entre los. Es que no sé si es la palabra favorito, pero dentro de los posibles, que no Candidatos, se de me los haría candidatos, raro. sí, Candidatos, sí. de los candidatos. Mira, es que como te digo, antes de empezar el torneo, los candidatos eran esos, o sea, Japón, México, España y Brasil, porque inclusive Francia y Alemania llevaron unas selecciones muy, muy Pues yo flojitas, creo que ¿no? México no era candidato, perdón, favorito, favorito. Candidato, sí, favorito. Era candidato, no favorito, candidato, pero tan así lo veías en Sí, las candidato, apuestas. sí. Inclusive hoy, entonces los candidatos, precisamente por lo que ya habían sido campeones y por la camada de futbolistas que traían, pues era esa, ¿no? México, Japón, España y Brasil, porque Francia pues venía con Favorito Guignac y era todo Francia, que bien. venía a ser campeón del mundo. O sea, tú dices un campeón del mundo y tiene que Pero ser favorito para con ganar. una selección muy, muy Sí, limitada, sí. ¿no? Muy limitada. Sí, pero La hablamos del mejor país. plantilla la trajo España, ¿no? Yo creo que España y no ha dado lo que ha tenido que dar, ¿no? Yo creo que España viene a hacer una muy buena Eurocopa y luego Pero ahí viene está. ahora acá y no ha. Pero ahí está, como dices tú, está en la final Puede sin ser haber desplegado campeona. su mejor fútbol y va a ser y lo más probable es que sea campeona. Yo creo que España se va a imponer a Brasil. Pero como dices tú, es la importancia de estar ahí, ¿no? De estar ahí. Y es lo que iba a hacer México. México hoy, sin jugar un buen partido, estuvo muy cerca de estar en la final, sin merecerlo. Estuvo muy cerca de estar en la final. Sí, pero en estas ocasiones ya con el fútbol moderno, Daniel, es llegar y es sacar el título. Sabemos que hoy ya no se deja jugar tanto, o sea, y muchos nos damos, no sé, o sea, voy a decir porque soy de la afición, muchos si México hubiera ganado el oro, aunque lo hubiera ganado de manera no convincente o no jugando también, como lo puede ganar España, España no le va a importar cómo jugó, le va a importar el oro olímpico. O sea, Claro. nos vamos a ese punto. Nos dice Javier Compain, Daniel, que sí salva, pero a la Federación Mexicana de Fútbol. Es lo que te comento. O sea, a nivel Federación Mexicana de Fútbol, sí se salva. El bronce lo van a presumir y van a tomarlo como un exitazo. Nos dice Javier, hay que ganar a como sea, jugando bien o mal. Es lo que te comentaba yo ahorita. O sea, el oro. Ah, mira, mira, ya aparece. No sabía que. Sí, ¿Ya viste? el oro cuenta, Aldo. Ah, El oro está no bueno. importa cómo te lo diga. Hay que recordar, Brasil festejó bastante el triunfo, Aldo, porque acuérdate a quién le ganamos en el 2012, ¿no? Entonces, claro que tenía una espina clavada. Los brasileños, además que hubo un duelo de palabras ahí entre Dani Alves y el Chico Córdoba antes del partido, ¿no? Que Dani Alves nos quería en la final y ahora lo estuvieron en semifinal. La verdad Sí, que, como dices, Aldo, el oro, pues es. Había que ganarlo como sea, por eso yo te dije, yo iba a festejar si se le ganaba a Brasil, no es de la forma que yo esperaba. Sin embargo, si se le ganaba a Brasil, teníamos un partido todavía mucho más difícil con España, que iba a ser duro. Yo nunca vi a México como favorito en este evento. La verdad que yo siempre me esperé no. esto. Entonces, yo lo que sí te digo es que me duele porque siento que pudimos y tenemos equipo para poderle haber hecho partido a Brasil y poder haber competido mejor. Excelente. Fíjate, acabo de descubrir esta modalidad, ¿ya viste? Ahí estás Que dando los mensajes. podemos pasar al aire, se aparecen, para los que nos escuchan en el podcast, aparece al aire los mensajes No nos que vayan a nos manda. estar mandando luego esos saludos a lo que mandan de albures y que saluda a la No, familia. aquí se van a revisar primero para que no nos pasen Hay que por ahí revisar el bien strike. porque no vaya a pasar el strike, que veo que está muy de Nos moda. dice Jorge Luis Sevilla Nogueiras, nos dice, mando saludos a mis amigos de Sin Tarjetas, aquí desde el trabajo pendiente de la transmisión. Saludos, Jorge Luis. Y bueno, nos Trabaja vemos bastante, pronto. ¿no? Sí, sabemos que le da duro al jale. Acá tenemos también el que habíamos dicho para que el de Edgar Romero, le falta mucho a nuestras selecciones. Vemos que hay un descontento generalizado, Daniel. Mira este que estoy poniendo. Rodrigo, supongo, nos Tratas de lo dice que el mismo. Tata Martino es más de lo mismo. Hay también una decepción con el Tata Martino. Por cómo se ha manejado, Daniel, ya el Jimmy Lozano vamos a dejarlo de un lado, porque ya el Jimmy Lozano ahorita pues va a desaparecer de escena con respecto a Qatar, ¿no? A lo que viene y a las eliminatorias. Entonces, vamos con el Antes de irnos con el Jimmy, vamos a cerrar ya ese tema de la selección olímpica. Ajá. Como bien dices tú, ya nos vamos con lo que sigue. Vamos a cerrar el tema del Jimmy Lozano. ¿Qué calificación? No ha terminado el torneo. Vamos a esperar que se lleven el bronce. No quiero que dé una calificación del torneo como tal, porque no es válido hasta que no termine. Y si llegan el bronce, sería un buen resultado. ¿Qué calificación le das al Jimmy Lozano hasta ahorita en lo que va del torneo del 1 al 10? En su gestión como técnico. Me voy a poner otra vez con buena, mala o regular, Daniel. Así me voy a basar. No le puedo dar mala porque está disputando una medalla de bronce, pero no le puedo dar buena no le daría buena ni aún ganando el bronce. Y así, por más, me siento que me escucho estúpido, pero es mi sentir, porque es lo que vi, porque sus variantes tácticas no me gustaron, no las vi. Más que no me gustaron, no es que no me hayan gustado, porque coincido, no es que me gusten. No las identifiqué, tal vez si él nos explica, él sabrá mejor. Entonces, le pongo regular, porque tal vez hubiera sido la historia diferente con un poco de más preparación, un poco más de determinación, un poco más de estrategia. Entonces, le pongo regular, tal vez del 1 al 10 sería, pues, yo creo que un 6, Daniel. Entonces, definitivamente, sí, para ti México tenía para más y para estar peleando la medalla de oro en ese torneo. México tenía para más. Sí tenía para más. Porque si jugando así, sin implementar estrategia, llegó hasta este punto, a lo mejor con el molde, con el molde ideal, podría haber llegado un poco más lejos. Entonces sí. Eric Ramírez nos dice que necesita México, DT más completos, ciclos completos. Daniel, para terminar, nos quedan 8 minutitos para cumplir la hora del podcast, la hora máxima. Tenemos nuevos comentarios, vamos a pasarlo aquí al aire. Javier, Eric Ramírez, aquí lo estamos pasando en la pantalla, dice, quedó a deber Lainez, vamos a contestarle rápido, te la dejo a ti, Daniel. Eric Ramírez, quedó a deber Lainez, me parece que no, me parece que Lainez hizo lo que pudo en el lugar que lo pusieron, ¿no? También al jugador hay que darle ciertas comodidades y cierto espacio para que pueda jugar. Yo creo que desde que mandas a la banca a tu mejor jugador o a tu jugador más talentoso como es Lainez, desde ahí ya va mal, ¿no? El pobre pues intentó, vimos hoy que fue lo más desequilibrante que tuvo la selección y no se prestó el sistema para Diego, pero creo que él cumplió con lo que se le pidió. En lo personal, creo que Lainez no quedó a deber. Creo que hoy, y lo dije hace ratito en la transmisión, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, dije, Lainez hoy que entró 30 minutos iba a tener una por lo menos. Y la tuvo, Daniel, lo repito, la tuvo. Le dio un pase de gol a Angulo, que Angulo no supo definir. Recibí primero. Le dio un pase de gol. No le dio un pase, le dio un pase que debió haber terminado en gol con un ofensivo más efectivo. Lo que sí pienso es que mucha gente esperaba mucho más de Lainez, ¿no? Piensan que ya es el jugador que va a salvarte un partido y que te va a hacer 3 goles, todavía no, está en proceso de eso, creo que Lainez va en dirección a eso, pero tiene que estar muy apoyado por su técnico, y en este caso siento que lo dejaron abandonado. ¿Quedó a deber en los Olímpicos? No, yo creo que no, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo en que no quedó a deber. Hubieron, creo, cosas más positivas que negativas de Lainez en el torneo, sí. Entonces no puede quedar a deber así. Esperemos, vamos a verlo más adelante. Siguiente comentario, aquí lo podemos leer en pantalla, dice Javier Compain, mi pensar es que no tenemos para dividir dos selecciones, creo que la selección mayor se debe complementar con la olímpica, muchos jugadores que se llevaron a la selección mayor no tienen el nivel para estar ahí, creo que coincidimos, Daniel, lo mencionamos al inicio del programa y compartimos la opinión con el buen Pillo Compain. La banca, ¿quién? Selección mayor no debería estar, la mayoría es de Pizarro, pasando por todos, sea decir este nombre, Alan Pulido, Pizarro, bueno, algunos que sí se rescatan, Eric Gutiérrez, el mismo Eric Gutiérrez, cuando no juega un solo minuto en Europa, o sea, la realidad, prefiero tener ahí a muchachos como Romo, prefiero tener a gente que a Córdoba, no sé, pero bueno, eso sí, es que coincido con todos Javier. Todos estamos de acuerdo en lo que dice Javier, todos estamos de acuerdo, bueno, la mayoría. En redes sociales estamos de acuerdo, varios analistas de que se debe de complementar, pero Daniel, el que debe estar de acuerdo parece que no va a estar, que es el Tata Martino. ¿Tú crees que el Tata Martino, como ya vimos que es de caprichoso con el tema en contra, o sea, de Javier Hernández, y con el tema a favor, o sea, a favor de Salcedo, a favor de ciertos jugadores, en contra de, o sea, si ya vimos que es terco, llamémosle así, ¿Tú crees que él va a dar su brazo a torcer y va a decir, no, sí, voy a complementar con todos estos muchachos? No, porque sería una, aceptar que no tiene nada de malo, que los necesitas, o sea, que necesitas, que hizo un buen papel el Jimmy y que necesitas esos jugadores. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Y no vamos a terminar de ver de aquí a Qatar a Jesús Gallardo esté en el nivel que esté, va a ser el lateral. El Chaka esté en el nivel que esté, va a ser el otro lateral. Salcedo va a estar convocado. Va a estar convocado. Y Antuna, que porque haya tenido un buen partido en 3 años. En los Olímpicos, no significa que deba estar en Qatar. O sea, debe estar en Qatar si lo trabaja y si lo merece, no por ser un capricho del Tata. Entonces, Daniel, todos lo que dice Javier, lo que dicen varios, coincidimos, pero ¿tú crees realmente, a ver, siendo objetivos, ¿tú crees que el Tata va a modificar más de un jugador que complemente con la Olímpica? Porque vamos a decir que obviamente Ochoa, Henry, Romo no lo calificaría yo como gente del Tata, ¿eh? Romo sí lo calificaría como una incorporación. Sí, yo creo que sería el único, yo creo que el Tata incorporaría a su sistema. De ahí en fuera va a seguir jugando con Gallardo, va a seguir. Y como tiene la duda en esa cierta posición con Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez, ahí yo creo que ahí es donde va a acomodar a Romo, porque ya tiene a sus inamovibles que son Héctor Herrera, perdón, y Edson Álvarez, ¿no? Entonces ya con Edson Álvarez, Héctor Herrera tiene ahí clavado. Yo creo que Romo es el único que tiene chance de entrar. Por izquierda va a mantener a Tecate, por derecha va a mantener a Chucky y arriba la petalla de Funes Mori con Raúl Jiménez, ¿no? Johan Vázquez debería ser. Estar. O sea, debería haber algo que le dijera, oye, a ver, analiza esto bien y dame la explicación de por qué Johan Vázquez no va a ser tu central. O sea, Héctor Moreno está bien, pero ya vimos que... Tiene que jugar. Ya vimos que Héctor Moreno no va a aguantar, en el Mundial no va a aguantar los 3 partidos. O sea... Es la realidad, tienes que tener a alguien ahí. No, y aparte ya pensando en el futuro, Aldo, este chico es un jugadorazo. O sea, independientemente de que no haga el mejor mundial o que te pueda, es ya empezar a foguear a tu gente. No puedes mantenerte con lo mismo como hacíamos con Rafa Márquez, que lo sacábamos de los 38. O sea, tenemos que empezar ya a darle oportunidad a los jugadores jóvenes para poder tener como Estados Unidos, ¿no? Que ahorita vemos una camada de jugadores. Y ahora, Daniel, tener el ojo del Tata Martino. Alexis Vega hizo un muy buen olímpico. Tal vez hoy le faltó coronar un poco, pero hoy dio un buen pase, te digo, dio un buen pase a pelota parada, hizo algunas cosas. Dio muy buenos olímpicos. Vamos a ser realistas, va a regresar a Chivas y no va a pasar absolutamente nada con Alexis Vega. No va a pasar nada, va a desaparecer, como el torneo pasado. O sea, no, es muy probable por la institución donde está. Hay que identificar a los jugadores que te juegan bien en selección, ¿eh? Y que no necesariamente en sus clubes tienen una regularidad por cuestiones a veces ajenas. Y yo creo que no va a ser el caso con el Tata. O sea, Alex, ¿por qué a Pizarro, que juega mal en su equipo, que juega mal en todos lados, si lo lleva? Y no es que juegue bien en la selección. Todavía si Pizarro fuera crack en la selección, o sea... Es lo entiende uno, lo entiende uno con Antuna, ¿no? Que dice, bueno, Antuna no juega nada con las Chivas, pero bueno, con la selección ha cumplido, ¿no? Va, el muchacho juega, le cumple al Tata y lo entiendes, pero como tema como Pizarro, Aldo, se ve muy claro la mano de promotores ahí, muy, muy, muy claro, Aldo, muy claro. Sí, entonces yo creo que Alexis Vega va a estar desperdiciado, porque con lo que mostró ahorita ya vimos que le gusta el fogueo internacional, que tiene la capacidad, ese tipo de jugadores, Daniel. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Gonzalo Pineda, que ni siquiera era titular luego en Pumas, sí, y se lo llevaba la Volpe? Jugadores así que tú dices, bueno. El tipo de juego, sí. Entonces. Quedan 30 segundos, Aldo. Ok, entonces vamos a pasar a Javier Compain. Vega, Córdoba, Romo y Vázquez son material de exportación y se deberían ir a Europa ya. Vega, Alexis Vega. Córdoba, Romo y Vázquez son material de exportación, se deberían. ¿Sí? Sí, se deberían de ir, no, digo, es bueno verlos en la Liga Mexicana, pero sería mucho mejor verlos fuera. Daniel, le puedes agregar igual a Charlie Rodríguez, que también juega muy bien. ¿Charlie Rodríguez? Sí, sí, el problema con Charlie es que su fútbol, como no es muy vistoso, Daniel, que a veces es lo que buscan también en los clubes europeos, no llama mucho la atención, habrá que empujarlo más, o tal vez porque no es algún jugador mediático en México, no lo ponen como otros jugadores que son malísimos. Me gusta mucho a mí, Charlie. Sí. Y bueno, hemos llegado a la hora de programa. Agradecemos a todos nuestros colaboradores, nuestros amigos de la comunidad de Sin Tarjetas. Daniel, te agradezco mucho, se fue rápido el tiempo, se ¿Sí? escucha bastante una hora, pero se nos fue muy rápido, te agradezco mucho tu nos vemos pronto, Aldo, parece que me comentaron por allá, no sé qué información tengas, que va a haber la posibilidad de que estemos viajando a Las Vegas a cubrir la pelea de Pacquiao más adelante, esperemos ahí novedades de tu parte para vernos pronto. Claro que sí, lo tendremos ahí para nuestros seguidores y para la gente también que nos sigue en el podcast y que le gusta también el boxeo, estaremos también en ese tema, posiblemente presentes en esa gran pelea, en la esa super pelea de ¿no? Y bueno, quién sabe, Daniel, se ha despedido muchas veces. Javier Compañero dice, gran podcast, saludos a la comunidad de Sin Tarjetas, saludos a todos, muchas gracias, háganos llegar sus comentarios a todas nuestras redes sociales y con gusto le responderemos. Daniel, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, nos vemos, Aldo. Saludos a toda la banda.